Yo sé que esta foto es la envidia de muchos. Van a reclamar mucho. Por muchas razones. Van a reclamar. Claro. Pero aquí estamos. Hoy día es sábado, somos todos libres, todas estas preciosas mujeres, estupendas funcionarias, paridad en el próximo gobierno, están conmigo y vamos a seguir trabajando.